trabaja por un sueldo de mierda alrededor de toda esta mierda. Que el lado oscuro no detenga, pues ver resultado, perdido, empatado o atormentado. Pero se sufre por amor, todo está afilado, incluso este rencor. Ruinas vivas de un pasado, nunca estoy equivocado. Mira al cielo esta vez, parece que las nubes volvieron a aparecer. Los payasos tienen miedo, el tiempo oscuro está. No recuerdo, no recuerdo tu puta felicidad. ¿Qué? No recuerdas nada ahora, el lado oscuro te devora. El lado oscuro te devora. El lado oscuro te devora. Sabes lo que vale, todo lo que te han contado es pura.